tren de los acontecimientos. Los días van pasando como espejo de los hechos. Tren que no llevas adentro. 11 de la mañana, 10 minutos, estamos recibiendo en este miércoles a la compositora, cantante Colomba Viasco. Colomba, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Centenario una vez más. Buen día, muchas gracias a ustedes por recibirme, buen día. Bueno, vas a presentar Pétalos Dispersos en la Sala Citarrosa este miércoles. Hoy, ahora, en un rato. Hoy sí, en un rato, a las 21 horas. A las 21 horas, así que imagínate el nivel que tengo de estrés, de nervios. Y todavía nosotros embromando con una entrevista, ¿te das cuenta? No, eso, esto es re light. Bueno, ¿y cómo estás para esta noche? No, estoy muy bien, por suerte muy bien, muy arropada con todos los compañeros que vamos a compartir la música, que somos 13 músicos en total. Ensayando hace tiempo, así que estamos preparados. Yo creo que va a ser un lindo encuentro y, como me gusta decir a mí, la idea es que sea una celebración por todo el trabajo realizado para que se concluyera el disco. ¿Con qué nos vamos a encontrar entonces en esta presentación de Pétalos Dispersos? Con todas las canciones del disco de Pétalos Dispersos, que son 9, más canciones mías de mi disco anterior, más alguna cosita nueva. Estamos hablando de un espectáculo más o menos de una hora y media, y bueno, y con los 13 músicos haciendo algunos temas con banda, así más fuerte, más poderosa, otras cosas más íntimas, de repente yo sola con la guitarra, así que por ahí no va va a ir el espectáculo. Y mucha gente de Colomba se está preguntando por qué del título de Pétalos Dispersos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, Pétalos Dispersos es una frase del poema Alma Desnuda de Alfonsina Storni, uh-huh, que es una de las canciones del disco, que yo creo que la considero que es la canción medular del disco, la columna vertebral, la que sostiene emocionalmente y marca el camino del disco. Un día vino Vera Sienra, yo siempre cuento esto, con el poema, y me dijo: Coloma, ¿por qué no le pones música? Y bueno, lo estuve leyendo, y fue la primera vez que le puse música a un poema, y bueno, y encima de una escritura de esta estatura. Y bueno, y la letra dice que soy un alma desnuda en estos versos, que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos. Y ahí vi que estaba el título de la canción. Claro, claro. Colomba, ¿y cuánto te llevó este disco? ¿Cuánto tiempo de trabajo llevó? Me llevó varios años, sí. 4 o 5 años, entre que lo empecé a armar, o hasta te diría hasta un poquito más, entre que empecé a armar, terminar de ver qué canciones, hacer los arreglos, empezarlo a grabar, bueno, la mezcla, todo eso, nos agarró la pandemia también por el medio. Cuando ya estábamos terminando, cuando ya estábamos en la parte de la mezcla, pero sí, nos llevó 5 añitos por lo menos. ¿Querés nombrar, Coloma, con quiénes vas a estar en el escenario esta noche? Sí, sí, sí, se puede, los nombro a todos. Daniel Legascu en batería, Guzmán Escardó en bajo, Pablo Escarpa en contrabajo eléctrico, Juan Rodríguez en violonchelo, Gustavo Vilandro en piano y acordeón, varios guitarristas, entre ellos Carlos Gómez, Daniel Petruccelli, Gonzalo Rey, Esteban Grille, y varias cantoras, que por suerte también tengo la alegría que me acompañen, Natalia Bolani, Sara Petruccelli y Gabriela Morgade. Mirá. Y ahí está el equipo armado. Bien. ¿Es la primera vez que estás en Sala Citarrosa? No, ya estuve en otras oportunidades, incluso cuando había presentado mi primer disco. Y estuve hace poquito acompañando a Vera Sienra, que estuvo el mes pasado con su espectáculo. Así que hace un mes que estuve ahí. Claro, claro. Pero digo, en este caso presentando tu trabajo. Sí, presentando mi trabajo es... que es una sala que se presta sí. bárbaro para esto, porque tiene un escenario grande, amplio, y esa era la idea para poder estar todos los músicos. Se necesitaba un escenario así, y bueno, y es con el título que lleva esa sala, con ese nombre, es no te sentís como en casa. Sí, sí. Bueno, entradas por las dudas si quedan por Ticantel y en la boletería del teatro, ¿no? Exactamente, por Ticantel, Red Pagos, Habitat y en la misma boletería del teatro. Y además aprovechamos para decir que ahora vamos a cerrar escuchando el tema Viajes, nos dice nuestro operador. Sí. Pero sorteamos a la audiencia de la radio, de aquí al mediodía, vamos a hacer el sorteo en el último bloque del programa cuando cerramos a las 12, una entrada doble que por una gentileza de la producción del espectáculo de esta noche, para que dos oyentes de la radio puedan ir, o un oyente invitando a alguien, pero que invite a alguien que escuche el programa, que sea oyente también. Exactamente. Para ir esta noche a disfrutar de este espectáculo. Bárbaro, me parece bárbaro. Bueno, los espero a todos, entonces, hoy de noche. Muy bien. Y descontamos que va a ser una linda velada. Un abrazo para todo el equipo que te va a acompañar, y gracias por estos minutos, Colomba. Gracias a ustedes por estar siempre acompañando. Hasta pronto, y nos quedamos escuchando Viajes de Colomba Viasco. París, Madrid, Santiago de Chile no alcanza. Cuando el cuerpo habla, habla, habla. Cuando el cuerpo destrozado habla, y como una percha desolada se levanta. París y Madrid no alcanzan. Las Pascuas y el tiempo pasan, anestesiado y sin calma. Una parte de mi cuerpo te despide en Montevideo. París, Madrid, Santiago de Chile no alcanza. Cuando el cuerpo habla, habla.